Buenas noches, amigos de La Covacha. Bienvenidos a Covachando, el único lugar donde repetimos esas clásicas charlas que teníamos en la primaria y secundaria sobre los temas viejitos que ahora son tendencia. Esta noche hablaremos de Karate Kid. Bienvenidos. Bienvenidos esta noche a este Covachando especial sobre el Karate Kid, la saga ochentera. Y para hablarme de este tema me acompaña Carlos, Dark Cloud de Sector Cómic. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Qué gusto estar de nuevo aquí. Bien, también como invitado nos acompaña el tío Juanjo. Tu micrófono. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, mi nombre es Juanjo. Gracias por la invitación a este Covachando de inicio de año. Me encuentran en JJ-Burciaga, donde platicamos y vemos muchos monitos de Marvel y de DC. Okay. Y como siempre acompañándome, el enano sensual. Buenas noches, aquí ñoñando como lo hacíamos en el recreo, nada más que ya siendo población de riesgo. Hoy vamos a hablar de una cinta que no he visto desde hace años. Años, fácil, unos 10 años. La última que vi creo que fue la de Jackie Chan, así que no tengo ni idea de qué voy a decir esta transmisión. Bueno, pero el Karate Kid, como muchos recordarán, la primera película es de 1984. Yo tenía 2 años cuando se estrenó, así que prácticamente todas las películas las vi en el Canal 5, en su muy querida sección de trilogía del 5, cuando eran tres, porque en aquel entonces solo había tres formas de ver una película: en el cine, y si no la veías en el cine, tenías que esperar que saliera en la tele dentro de 1 o 2 años después, o ir a un videoclub, en aquel entonces el famoso videocentro, a ver si la tenían disponible, porque ahorita la gente no, a lo mejor los chavos no se dan cuenta de que puedes ver cualquier película en stream, pero en aquel entonces, si no tenían la película en el videoclub, no la podías ver. Si es que eras afortunado de que existiera un videocentro suficientemente surtido en donde tú vivieras. Recordemos que Durango es lo más perdido de México, si no es que Campeche. ¿Sabes dónde era el videoclub más famoso de Durango antes de que empezara a tomar revuelo videocentro? Un videoclub de Soriana, en Soriana Madero. Hazme el favor. Videocentro, videoclub, qué fifí. Aquí teníamos los videoclubes, eran los típicos, que era una casa normal y nada más la medio ahí acomodaban para poner las películas. Pero Karate Kid fue súper popular, dudo que hubiese algún videoclub, por muy chafón que fuera, que no tuviera la saga. Por lo menos las dos primeras, si acaso la cuatro es la que no encontrarías, a menos que fueras a un videocentro o a un Blockbuster ya más metido para acá. Nada, pero hablas Blockbuster, eso es más actual. Acá Por de este eso. lado en Oaxaca teníamos el Videocentro, Videovisa o Videovisión, y pues sí estaban surtiditos, entonces sí encontrabas todos los estrenos que pues no pudiste alcanzar a ver en el cine. Entonces era muy común ir cada fin de semana o cada que se podía ir por alguna película, rentarla, disfrutarla todo el fin de semana y luego otra vez a correr a entregarla, porque si Que no había comisión, ¿no? ¿Eh? que se te olvidara Y entregarla rebobinarla, o sea, y tenías que zas. Y rebobinarla. sí, teníamos que regresarla. y no tenías que Sí. rebobinarla con la videocasetera, tenías que rebobinarla con Con el aparato la especial para VHS. rebobinarla. Sí, Oigan, sí, nadie tiene un VHS o un beta por ahí que nos pueda mostrar para que los jovenzuelos que nos ven, si es que hay jovencitos por ahí, sepan cómo era el formato. ¿De qué estamos hablando? De eso, de la rebobinada, porque se han de estar imaginando un disco Carlos, girando. Carlos corrió rápidamente por él. Carlos corrió rápidamente por él. Oye, sí, pero era toda una odisea, ¿eh? Realmente era salir el fin de semana, como bien decían, sábado, domingo, viernes, a ver qué era lo que alcanzabas, porque pues no todos los videoclubes están bien surtidos. Entonces, pues imagínate ahí peleándote, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo qué parecería? Como una comiquería prácticamente. Ahí llegabas, veías, no, como una tienda de videojuegos, básicamente. Llegabas, escogías el videojuego, el cassette, lo ahí. A ver, Carlos, platícanos. Un VHS. Un VHS. Oigan, nadie tenía la típica rebobinadora con forma de algo. Yo tenía una de un pie, que era un pianito. No, pues la clásica con no. Forma de un carrito. De un carrito era la otra. Yo tenía el pianito, que las teclas eran... Como actualón, porque podías regresarlo o adelantarlo, ¿no? Ajá. Las primeras no tenían para adelantar, solamente regresar, o es más, nada más bajabas la tapita y solita empezaba a rebobinar. Y aquí un cronómetro, ¿no? Se podía rebobinar con la misma videocasetera, pero sí, no te lo recomendaban. Porque exactamente podías correr el riesgo de que la cinta quedara atrapada entre las cabezas del reproductor, y pues ahí era, pues ya sí que echabas a perder la película, y si se daban cuenta en el videocentro o en el videovisión, apagar la película nueva. Toda la película. Oye, ¿y nunca les dio curiosidad de ver qué era lo que había dentro del VHS, del aparato reproductor de VHS? Una ocasión lo abrí y se veían ahí las cabezas ahí medio raras. Estaba de cotorreo. Sí, pues mi papá era el que las arreglaba siempre. Nosotros, para ver una película, generalmente a veces tenías que ir a un videoclub y no la tenían original. Cuando empezaron las copias piratas, y a veces le echamos a perder la videocasetera que no se veía. Mi papá lo primero que hacía es que la abría, la sacaba y le limpiaba los cabezales con alcohol o algo así. Ajá. Como él es técnico electrónico, pues ya, electricista, pues ya le limpiaba y después de golpearnos, pero quedaba la videocasetera bien trabajando y ya para volver a ponerla de nuevo. Hoy estaba chido eso. Una vez que una película quedó atrapada, sí, pero era de nosotros, no era de renta, ¿no? Entonces sí tuvimos que, pues para ahorrarnos, yo creo, el costo, abrirla. Y sacar con cuidado ahí toda la cinta y luego con un, pues tratar de meterla al cassette, ¿no? Y afortunadamente en algunas ocasiones sí quedaba bien la cinta, pero cuando la volvías a reproducir ya te daba miedo, ¿no? Porque empezaba a verse ahí la pantalla, o bueno, la televisión. La cinta cuando quedaba dañada quedaba como doblada, ¿no? Es como una cinta Durex para los que no la hayan visto anteriormente y ya ves que se dobla. Entonces le quedan pliegues y eso hacía que no se pudiera leer adecuadamente toda la cinta magnética en los cabezales de la VHS. Era un rollo. Así es, pero en aquel entonces pues teníamos que hacer esas peripecias para poder ver esta saga si no la querían ver en la tele. El Karate Kid, como les comenté, en el 1984 empieza con el Karate Kid 1, donde vemos las aventuras y desventuras de Daniel LaRusso, que acaba de llegar a California porque su mamá consiguió trabajo ahí y se encuentra con un grupo de bullies, unos karatecas del dojo Cobra Kai. Si han visto la serie Cobra Kai, pues ya han visto pequeñas partes de la película. Y en ese mismo serie de apartamentos donde vive ahora, existe un conserje japonés, el señor Miyagi, que le empieza a ayudar a practicar karate. En los 80s, pues esto ya empezó a llamar la atención porque existían películas de artes marciales. Existía estaba la serie de Kung Fu de los 70s con David Carradine. La gente había visto El Avispón Verde con Bruce Lee. pero como que no había una diferencia así, y aquí empezó el tema del karate a decir que todo el mundo era karateca. Ya con el Karate Kid, ah, mira ese, aunque fuera otra arte marcial, todos eran karatecas por el éxito de la película. El éxito dentro del público mainstream blanco, porque el karate llega a Occidente, pues, por los asiáticos, perdón, el karate, las artes marciales llegan a Occidente por los asiáticos en Estados Unidos y pegan mucho con las comunidades, minoritarias, ¿no? Pero me imagino que el karate, la película Karate Kid fue la que llevó, así como Eminem llevó el rap a los suburbios gringos, Ralph Macchio ha de haber llevado el arte marcial fuera de los guetos, no fuera de las películas de Blaxploitation y de serie B al mainstream, que pues básicamente es la historia, ¿no? De la cinta, un asiático le enseña a un niño blanco a cómo defenderse. Pero mucho antes que esto fue Bruce Lee, ¿no? Fue la fiebre de Bruce Lee en estas películas ya más dinámicas en temas de Kung Fu. Pero seguían, Malísimas, malísimas. exacto, no, bueno, no sé si malísimas, pero sí, eran como serie B, como de segundo grado, no era el Eran de nicho. maestro. Sí, Ándale, como de eran de nicho. nicho. O sea, era gente que veía esas películas, pero no era algo mainstream de que, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer una película de Bruce Lee. No, era la gente que, o sea, un grupito de personas que practicaban artes marciales o les gustaba, iban a ver la película, pero el Karate Kid es el que llega, así como dice el enano, a un público en general, a hacerlo mainstream. Aparte de la temática juvenil, ¿verdad? Telenovelesca que vemos en la película. Claro. Precisamente yo creo que ese fue el tema, pues obviamente es el tema central de la película, pero con este enfoque más juvenil, pues sí, también se dice que atrajeron a un gran público de entre esas edades, ¿no? De secundaria a preparatoria, que empezaban a practicar estas artes marciales, ¿no? Un deporte que pues se veía solamente en el cine, con películas como precisamente Bruce Lee o Chuck Norris, que era también el máximo exponente del karate en Estados Unidos. Y bueno, pues aquí en México las películas eran pues de mucho éxito, ¿no? Yo recuerdo que en mis épocas infantiles también, pues una de mis abuelitas, mi abuelita paterna, trabajaba en un cine como conserje, ¿no? Estaba dentro de un sindicato de trabajadores en el cine. Entonces, pues podíamos ver algunas películas, ¿no? Le daban chance ahí de entrar y no, hombre, yo veía que se llenaban los cines con películas de Chuck Norris, de Bruce Lee, de Sylvester Stallone, toda esa época, ¿no? Pero sí, con Karate Kid, esa sí, no la pude yo ver en el cine, solamente pude ver en el cine la segunda película, pero la primera sí fue directo a formato beta y pues, o sea. En ese entonces yo ya tendría, cuando la vi, yo creo que tendría unos 5 o 6 años, o sea, no la vi al momento, pero sí, o sea, fue un hito porque pues nosotros habíamos conseguido la película y la veíamos y la veíamos y la veíamos un montón de veces, entonces pues nos aprendíamos los diálogos, los movimientos, o sea, entre mi hermana y yo jugábamos así a karate, no sé, o sea, era divertido, pero sí, o sea, de que nos llamó la atención por practicar karate, a lo mejor sí, pero nunca, bueno, o al menos aquí en la ciudad en Oaxaca no encontrábamos un centro de karate, porque De aquí han karate de como saber tal. que en esta ciudad lo que más pega es el taekwondo, entonces, o el taekwondo, ¿no? Entonces, sí era un poquito difícil encontrar a alguien que te enseñara karate, pero aún así, porque yo digo que sí atrajo a mucha gente, ¿no? A ese deporte. Sí, como que fue el Oye. ciclo de vida del deporte, ¿no? O sea, empezó precisamente con este boom de Karate Kid y las academias de karate por todas partes. Yo recuerdo mucho ay, se me fue el nombre. Bueno. Ya es la Espérame, edad. pero karate, porque creo que en el sur se dio más el taekwondo. Igual aquí, yo no recuerdo ningún dojo de karate. Taekwondo es lo que se practicaba aquí bastante. No, bueno, No sé acá si sobre. en el Ajá. norte, lo que yo te puedo decir es que fue un boom de karate, karate, karate, karate. Todavía cuando yo estuve estudiando en la universidad, había becas para que tú practicaras karate. Ahí practiqué algunas ocasiones porque ya venía de un historial previo. Posterior a este se da todo el tema de las Olimpiadas, básicamente Barcelona 92, donde empieza el taekwondo como deporte de exhibición. Y a partir de ahí, todos los dojos de Modo Kwan tienen un repunte, pero tremendo, bastante, bastante bueno. Yo particularmente estudié karate y tengo una imagen muy, muy clara de cuando me llevaba mi mamá a su trabajo, me mandaba a la academia de karate, que fuera yo solillo caminando. Y recuerdo que la primera ocasión, la primera clase que tuve, regresé todo contentillo, por toda la calle, iba, no sé, eran como 3, 4, 5 cuadras, no recuerdo. Entonces iba todo contentillo saltando los postes estos de parquímetros y saltando cualquier obstáculo y toda la cosa. Estuvo de cotorreo. Obviamente no duré mucho tiempo en karate. Ya posteriormente, unos años después, mi tía me dice, mira, pues vete a la clase con tu primo. Ah, pues órale, ya fui a la clase con mi primo, pero practicó un arte marcial bien diferente al karate. Un arte marcial bien dinámico, era muy ágil, era una situación sumamente rápida, muchas patadas y muy dinámico, a diferencia del karate que era demasiado rígido. Y este era el Wushu Kung Fu. Y ahí estuve practicando mucho tiempo. Es una genialidad de disciplina. Y ya, ¿qué te puedo decir? Dejé de practicarlo como cuando estuve en preparatoria. Lo quise retomar, pero pues ya fue más difícil. Algún intento esporádico de taekwondo, pero de todas las artes marciales, la que se me ha hecho más padre es precisamente el kung fu. Pero bueno, ¿ustedes practicaron? Sí, pero taekwondo. Y ¿Taekwondo? ¿Taekwondo? me acuerdo que mis tíos norteños que practicaban karate me decían que era más chafa porque el taekwondo tiende a usar más las piernas. Sí. El karate mezcla más con Más puñetazo. puño, exacto. A mí sí, a los que nunca hayan practicado, que crean que las artes marciales son iguales, no, son bastante distintas unas de Sí. otras. Incluso el karate y el taekwondo, que venían siendo las que están más cercas unas de otras, es bastante distinto la práctica. Y ya no se hable de las corrientes de Kung Fu que sí se ponen bien locas. Sí. A mí lo que me desesperaba del kung fu, del taekwondo, era que los conteos te los daban en coreano. Dije, ¿qué es esto, güey? Lo que pasa es que creo que sí hubo en México una oleada de mucho coreano que llegó a enseñar. Entonces no estaba tan diluido. Que Okay, por cierto, ¿no? tengo entendido que no es muy bueno como método de pelea. Y eso me lo llegan a decir mis maestros, ¿Qué es justamente por un...? esa carga que tiene hacia las piernas y casi no se usan brazos más que para cubrir, lo hace un poquito débil, especialmente contra pues cosas como el box. Es un deporte de marcar puntos. No es un deporte de De autodefensa. pelea, no. Exacto. Así es Aunque a muy mí sí me gustó espectacular. bastante. Pues no sé si es espectacular, pero practicarlo es. Pues no sé, tiene su gracia. Sí, pues como todas las artes marciales, ¿verdad? En aquel entonces empezaron a despuntar. Ahorita sí hay mucho dojo de taekwondo en prácticamente cualquier parte de la República Mexicana y otros tipos de corriente, como el wushu. Hay algunos de ninjitsu muy, muy, muy, muy raros. Los de ninjitsu creo que son los que tienen la fama de ser medio chafones, ¿no? Bueno, Sí. en mi época los maestros lo decían, que nada más llegaba alguien y se inventaba ahí algunos movimientos y le llamaba nueva corriente. Sí, que bien las tortugas ninja. Oigan, oigan, ¿alguien intentó alguna vez lo de encerar y pulir? Claro que no, nunca en la vida. Sí, cuando me puso mi papá a lavar el carro. Pero fíjate lo curioso que eso y es algo del doblaje que yo sé que a ti no te gusta el doblaje tropicalizado de México. No, a ustedes les gusta doblada. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Pero es lo que extraño a esa película porque la del Karate Kid, la primera, lo redoblaron y le quitaron esa parte. Lo hicieron, lo pusieron literalmente como viene en inglés. En inglés dice wax on, wax off. Ah, Ponerse era quitarse era. Y aquí se ya. lo cambiaron eso. En lugar de encerar, pulir, le dijeron ponerse era, quitarse era. Con la misma voz de Miyagi. Yo lo vi eso en el Golden. Cambiaron al Ralph Macchio, Daniel San. Y yo la vi, ah, canijo, ese no es el Karate Kid que yo vi. ¿Le cambiaron Sí, el doblaje? creo que tiene como dos redoblajes esta nueva versión bueno, la de Karate Kid ya tiene como dos redoblajes, pero no, no, la verdad. Sí, bueno, pues uno que crece también viendo las transmisiones en Canal 5, ¿no? De trilogías y toda esa onda, pues Las por eso trilogías de trae, cinco. exacto, trae esa Y de la cuestión clásica, güey. del audio clásico, exactamente. Y sí, cuando los ves ahora en estos nuevos canales de paga o en streaming, sí, suena un poquito diferente y te quedas así de momento, esa no es la voz que yo recuerdo. Entonces, y sí, precisamente, inclusive hasta la pronunciación que tenía, ¿no? El actor para Miyagi, pues en el primer doblaje, pues era pues como si estuviéramos hablando ahorita así normal, pero ya en este nuevo redoblaje, hasta como que forzan el acento, ¿no? Así como que de un japonés hablando español, por ejemplo. Entonces sí, es un poco marcado y pues hasta suena muy chistoso, ¿no? La nueva versión con estos doblajes, ¿no? Pero regresando al punto, fíjate que pues en casa, pues de repente teníamos que pintar alguna pared o la casa o la fachada. No, a nosotros, a mis hermanos, nos regañaban, nos decían, dejen de estar jugando y pónganse a seguir pintando, ¿no? Pónganse a jalar, ándenles. Exacto, sí, no. Entonces, no, nunca intenté pintar como el Karate Kid, o mucho menos de encerar o quitar cera en los coches, Oye, algo que mencionas ahorita con lo de eso del doblaje con el señor Miyagi. Yo rara vez había visto las películas en inglés, generalmente siempre así había sido en latino. A veces cuando estaban en el Golden las veía, pero las quitaba rápido. ¿no? Y ahorita para ponerme ¿Qué más o menos estabas al día, esperando ver en a ver si Golden? las recordaba, las vi, pero en inglés, la mayoría, porque no las había visto completas. Y aquí el Pat Morita, en el papel de Miyagi, sí actúa así como si fuera un japonés que no sabe hablar inglés. O sea, se nota mucho el acento marcado. Exacto. De Cuando hecho, Pat creo que Morita fue ese actor americano, nacido en Estados Unidos, pero de ascendencia japonesa. sí, de hecho he visto que es así como un tema, pues no controvertido en el sentido negativo, sino discutido, la impresión que Pat Morita da al personaje, porque pues así a simple vista podría parecer una caricatura de los japoneses, como las caricaturas que odiaba Bruce Lee de los asiáticos. Sin embargo, Pat Morita lo hizo, creo que lo hizo él lo decidió así, él decidió interpretar al personaje en este sentido. Y a Okay. pesar de que sí, él estaba bastante americanizado, no sé si nació en Estados Unidos o si es un inmigrante que llegó muy niño o qué onda. Por ahí recuerdo haber visto Freeman, hace poco que alguien. Freeman, Freeman nos manda un comentario y dice: veo al enano sensual sin suéter y me da frío. Fue lo mismo que yo pensé cuando te vi sin suéter. Dude, Me estoy en Campeche. muero de la envidia, güey. ¿Sabes a cuánto Así estamos estamos en comparando? Los dos sureños no tienen, mira, los dos sureños no están como si nada. Güey. No manches, no manches, güey. Está haciendo fresco, pero yo no uso suéter a menos que la temperatura baje muchísimo. De hecho, cuando voy al norte, nada más me pongo un suéter Cuando delgadito y una chamarra. deja muchísimo para él es 25 grados. No, o sea, ahorita lo que traes tú es lo que traería yo normal allá. O sea, nada muy grueso. O lo que trae Gámez se me haría muy pesado. La verdad, yo no soy muy friolento. Pero sí, pues estamos aquí en el sur, no hace mucho. Hace fresco, pero no sé a cuánto estén allá en Oaxaca. Aquí estamos como a, pues sí, 22 o algo así. No, más, 25. Más o menos. Sí, o sea, aquí lo más que baja es 22, ya está haciendo frío, y 18 cuando es madrugada. Qué rico, hace falta calorcito. Mira, aquí hacen un comentario sobre Pat Morita que no sabía ni karate. Eso es real. Pat Morita no sabía karate y esa fue una de las grandes dudas del director cuando lo hizo el casting con él. Porque primero, Pat Morita era comediante, venía de hacer mucha comedia. Y la otra, no sabía karate. Pero cuando le llevaron de tanto que le rogó, cuando le llevó a Ralph Macchio, vio que la química entre los dos era muy buena. Y por eso le dio el papel, o sea, vio que era la pareja que necesitaba para la película y de hecho se nota, o sea, hacen muy buena pareja los dos. Sí. ¿Estás diciendo que Pat Morita y Daniel San tenían una relación romántica? ¿Estamos diciendo No. en este programa que eran gay. No, es lo que yo no. Por primera vez en Covachando, Pat Morita y Daniel San eran una pareja homosexual. Por eso en la nueva serie, Daniel San se la pasa pensando en Pat Morita todo el tiempo. Hubo un dato que me pasó a mi esposa muy interesante. Oye, hubo un dato que me pasó a mi esposa muy interesante, y eso porque nos picamos toda la familia viendo la nueva serie, la de Cobra Kai. A los niños les encantó la serie de Cobra Kai. Era de que me esperaba para continuar viendo la maratón que no terminábamos los fines de semana. Y pues estuvo genial. Fue muy buena actividad. De hecho, se las recomiendo mucho que la vean en familia. Pero bueno, el punto era, mi esposa me comentó, oye, ¿sabías que de los actores que están en Cobra Kai, ninguno sabe karate, más que creo que los dos nerdcitos, creo que los dos nerdcitos eran los que sabían karate, güey, y párale de contar, güey. Y pues esto aplica para Daniel San. Daniel San tampoco sabía karate, güey. Pal Tonita tampoco, güey. O sea, qué rollo, güey. Sí, es una cuestión muy, muy curiosa, ¿no? Bueno, empezando por lo de Pat Morita, que él no es japonés, él nació en Estados Unidos, sí tiene ascendencia japonesa, pero él es 100% norteamericano, pues también japonés, creo que no hablaba mucho, o no sé si por sus padres medio sabía algunas palabras, pero sí logra tener una muy buena actuación como pues siendo un japonés. Y aparte, pues lo de las artes marciales, ¿no? Que pues no sabía nada al respecto, pero yo creo que también en cuanto al argumento de la película, pues funciona muy bien porque pues en sí no te está enseñando karate, ¿no? No está enseñando tal cual movimientos tan elaborados, sino ahí mismo también te lo expone de esa manera, ¿no? Que pues en tu vida diaria practicas karate sin darte cuenta, pero obviamente los movimientos eran más acentuados, más marcados en algunas actividades que le dejaba a Daniel San, ¿no? A Danielito. Entonces, pues sí, ya cuando se ponen a practicar, no sé, limpia acera y ya esquivaba un golpe, ¿no? Pinta hacia arriba o hacia abajo, igual esquivaba otro golpe. Entonces, yo creo que también sobre la marcha fueron a lo mejor creando todos esos tipos de movimientos, ¿no? De la vida cotidiana para pasarlo a algún movimiento de karate. Entonces sí fue muy interesante y que toda esta como esencia de cómo manejaba la filosofía y el karate y la vida diaria, pues lo fueron repitiendo como una fórmula en lo que fue la segunda y la tercera película. Entonces también, bueno, ya más adelantito que hablemos de la serie, pues lo retoma, ¿no? Es un hecho que retoma toda esta cuestión de esta dinámica para aprender karate, que pues también influye mucho en la forma en la que los personajes se iban involucrando, porque pues ya querían irse a los golpes y patadas, ¿no? Entonces todo era así como que paciencia, con calma, como era el señor Miyagi, y sin darte cuenta ya te estaba enseñando una lección, ¿no? Entonces sí, sí se me hizo muy interesante que ahorita que se sabe que no sabían nada, entonces en la película sí te la crees muy bien, sí es muy convincente, ¿no? Yo creo que también fue uno de esos puntos fuertes, ¿no? Que también hizo que la serie tuviera cierta credibilidad en ese aspecto de que, mira, puedes aprender karate haciendo ese tipo de movimientos, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen punto esto, ¿no? Claro. Oye, para ustedes, aparte de la clásica escena de la patada de grulla en el torneo, ¿cuál es la escena que más recuerdan de Karate Kid o cuál es la que más les ha llamado la atención? La que yo recuerdo ahorita, así inmediato, es cuando están entrando al torneo, por lo que está diciendo Carlos, creo que la película hace un pequeño guiño al hecho de que no están tratando el karate como si supieran, o porque si Gámez, que la acaba de ver, me dirá si estoy bien o estoy recordando mal, antes de cuando inscribe a Daniel en el torneo, él se inventa que tiene una cinta, porque no tiene una cinta, no está siguiendo el protocolo. Creo que le roba la cinta a otra persona. Es cinta negra. No, marrón o algo así. No, negra. Y por cierto, la patada de grulla es un error con las propias reglas que establece la película. No me acuerdo ahorita exactamente por qué. Creo que es porque no pueden levantar los dos pies o algo así. Pero eso es ilegal. O sea, las propias reglas que establece la película minutos antes las rompe la patada de grulla. Por eso es que después se crea toda esta idea de que el verdadero bully era Daniel y el verdadero Karate Kid era el otro. Sí, ahí lo que dice el enano es cierto, porque hay un punto donde Daniel le pregunta a Miyagi que qué cinta es. ¿Cuánto me va a dar mi cinturón? ¿Quieres un cinturón? Y le enseña, aquí tengo uno, es para sujetar los pantalones. No, en serio, el Miyagi es mucho así de hacerle bromas al Daniel. Y cuando están entrando al torneo, él le preguntan que qué cinta es, y dice, no, cinta negra. Y en eso que el Daniel se está yendo, usa a Ali para distraer al juez, agarra un cinturón de la bolsa y se lo da para que se lo lleven. Y cuando están entrando a la plancha, donde están los otros retadores, Daniel le pregunta, oiga, ¿y cuáles son las reglas? Y Miyagi le dice, no sé, es mi primera vez también, vamos a ver qué pasa. Y Ali es la que le explica las reglas básicas que tiene que hacer. Pegar aquí, no pegar acá, hacer esto, hacer lo otro. Sí, que está medio extraño cómo lo sabe ella, ¿no? O sea, fue algo sacado de la manga totalmente. Fíjate que mi esposa me preguntó lo mismo y yo tengo la teoría de que como salía con este Johnny, pues Johnny le debe haber explicado algo al respecto, ¿verdad? A lo mejor lo fue a ver alguna vez. Probablemente. Fíjate que a mí la escena, una escena que me llamó mucho la atención, no tiene mucho que ver con el karate, sino con la historia de Miyagi. Y es cuando se pone todo ebrio con sake, cuando está celebrando ahí el aniversario de bodas de su esposa. Y me llamó mucho la atención la motivación de por qué se pone triste. El hecho fue que Miyagi fue a pelear a la Segunda Guerra Mundial, entiendo, y pues estaba casado, felizmente casado, muy enamorado, iba a tener a su primer bebé, y desafortunadamente llega un comunicado al frente de guerra donde se encontraba Miyagi, y le informan que su esposa falleció y su bebé falleció por complicaciones de parto, debido a que pues ningún médico quiso irlos a atender. Entonces, cuando estábamos viendo eso, mi hija y yo, me dice mi hija, ¿pero por qué? ¿Por qué nadie quiso irlo a atender? Le dije, pues muy sencillo, pero porque son japoneses, y en ese entonces los americanos trataban a los japoneses como tratan ahora a los negros, o como tratan a los mexicanos, o etcétera. O sea, siempre han tenido un grupo de hacia quién dirigir el odio. Entonces, se me hizo muy interesante. Espérame, ¿hacen mención o un guiño a lo de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial? De eso no me acordaba. No. Miyagi era militar, ¿verdad? En la segunda te explican que Miyagi se fue a los 18 años de Okinawa para evitar el duelo contra Sato. Entonces él emigra a Hawái, donde conoce a su esposa, con la mujer con la que se casa, y ahí se vuelve militar durante la Segunda Guerra Mundial. Pero retomando la pregunta que hace el enano, sí vivían en un tipo de colonia japonesa, ¿no? Entiendo yo que vivían en algún tipo de colonia japonesa. ¿Eso se ve en la segunda? El presidente gringo durante la guerra crea pasa una ley que los obliga a ir a campos de concentración. Sí, efectivamente. El más famoso, no sé si el único, pero el más famoso, el más grande, estaba creo que en California, que es porque del lado del Pacífico es donde había más japoneses. Exacto. Sí, entonces sí vivía en un campo de concentración y ningún doctor quiso irla a atender y por eso falleció él ya y el bebé. Sí, en Hawái, creo que estuvo aún más duro justamente porque estaban en Hawái, en Guam, porque estaban cerca de, ¿sabes? Del frente del Pacífico. No me acordaba. Sí, de eso. Un dato curioso es que esa escena estuvo a punto de no estar en la película porque les parecía muy cruda. Muy hardcore. Pero, pues pero le da un trasfondo muy importante a Miyagi, ¿no? O sea, un no tan bonachón y que ves que tiene ese pasado triste, oscuro que no te imaginabas, ¿verdad? Y es una escena que entrelaza mejor la amistad entre Daniel y el señor Miyagi. Porque se unen en un vínculo no sexual de amistad. Vínculo amistoso. Mira. Eso dices. ¿Por qué especificas eso, Gámez? Si lo especificas es porque ya algo anda mal, ¿eh? Pues tengo que aclarar porque ciertas personas de aquí ven todo de esa forma. Por cierto, ¿qué edad tenía Daniel? Porque podríamos estar hablando de una relación pederasta. Tenía 16 años. Sí, debe tener entre 15 y 16. Directo a la cárcel por estupro. No, pues le pagó el silencio con un carro nuevo. Ahí está, ¿ves cómo lo aceptas? Oiga, ya vamos a saltar un poquito a la segunda y tercera película. Oye, bueno, pues antes de, ¿qué enseñanza les deja la primera película de Karate Kid? Fíjate, Carlos, que una, bueno, que la enseñanza que platico más y que mi esposa de hecho me reclama es la que le dice Miyagi cuando lo empieza a entrenar, que le dice: Daniel San, el karate, si tomas camino a la derecha, bien. Si tomas camino a la izquierda, bien. Si tomas camino por el centro, como a una uva. Lo mismo, te atropellan como una uva. Lo mismo con el karate. Practicar karate, bien. No practicar karate, bien. Practicar karate a medias, como una uva. O sea, eso es una, ¿no?, lección de vida. Que si vas a hacer algo, robo, enfócate a hacerlo. O no lo hagas de plano. No lo hagas a medias. Se lo robó a Yoda. Carlos, ¿tú qué es lo que te llevas de enseñanza de la primera película? Pues precisamente eso, ¿no? De ser perseverante con lo que te propongas, de no dejarlo a medias, ¿no? Como lo demostraba muchas ocasiones Daniel, que ya se estaba cansando, que no quería nada, pero pues Miyagi siempre le daba ese consejo, ¿no? De no vencerte a ti mismo. Entonces, pues eso, ¿no? Ser perseverante y tener paciencia sobre todo en lo que hagas, porque pues es lo que le enseña a él, ¿no? Que tenga paciencia y que persevere, porque pues todo lo que está trabajando va a rendir frutos, ¿no? Exacto. Era un higadito este Daniel San, ¿eh? Era un pesadito, ¿eh? Era un pesadito, la neta, ¿eh? Tú, enano. Bueno, espérame, antes déjame le contestamos a Lu. Lu dice que también lo mandó a Japón. Sí, pero eso fue en la segunda y lo mandó a Okinawa. Enano, adelante. Sugar Daddy. No, pues yo la vi de niño, entonces la enseñanza es la enseñanza que se transmite más para el público infantil, que es esta de poder tomar pues las riendas de tu vida, ¿no? A través de un deporte, y superación personal, ya sabes, lo básico. Claro. Fíjate que a mí me gustó mucho la lección del equilibrio, la lección del balance. Y como bien dice Gámez, también esa lección aplica bastante para toda la vida. Entonces, pues creo que es una película blockbuster, es una película totalmente palomera que te deja ciertas enseñanzas. Está chidilla. Sí, que quizás no nos enseñó mucho de karate el señor Miyagi, pero nos enseñó algunas lecciones de vida que podíamos tomar para adelante, ¿verdad? Porque así como que karate, karate, karate, pues seríamos como Daniel en la primera aprendiendo el libro, ¿verdad? Sino, ya. Y haciendo la técnica a la grulla y siempre fallar. Exactamente. Bueno, y tenemos la segunda película, que en esa yo siento que de aquí de la segunda hacia adelante, la vida de este Daniel queda como a segundo término, y nos concentramos más en el señor Miyagi, porque la trama es prácticamente sobre él. Recibe una carta de una exnovia donde dice que su papá está enfermo, prácticamente a punto de morir, y Miyagi deja todo para ir a Okinawa a verlo. Daniel se enfrasca como siempre haciendo las cosas sin pensar y sin decirle a nadie, como en todas las películas, por eso cae mal. Totalmente de acuerdo. Y convence al señor Miyagi, o sea, no lo convence, pues ya está en la puerta del avión, o sea, ¿cómo decirle que no? Ya pagó el boleto, ya es súbete o pierde el dinero del boleto. Y sí, viaja con el agua. Se gastó los ahorros para la universidad, ¿no? Sí, sí. Así es. No era su sugar daddy, como dijo ahorita. Sí, no se pagaban. Era al revés. Oigan, ¿ustedes que se acuerdan mejor de la película y que están mencionando que la actitud de Daniel era castrosa? ¿Es algo intencional o es la relectura que hacen ustedes ya desde el presente? Porque pues igual en los 80, en el 84, en el 89, esa actitud era la actitud que debía tener el protagonista. Pero pues la verdad yo no me acuerdo de la película. Actitud, ¿no? Rebelde ahí de, de la juventud ochentera. Entonces era muy, yo creo que lo que sí viene a ser un poco más tedioso fue en la tercera, ¿no? Pero todavía en esta segunda sí como que no fue tanto como en la primera, porque como ya se mencionó, fue una historia de fondo más hacia Miyagi, entonces como que Daniel San sí quedó en un segundo término en esta película. No se notaba mucho esa característica tan odiosa que tuvo en la tercera, y que sí, en la tercera llegaba momentos de que ya, güey, ¿no? O sea, entonces, pero Pero en la la tercera segunda, es el para mí. final. Oye, espérame, antes de que sigas, por ahí Ilse nos dice que la enseñanza que le dejó a ella fue que no existe mal alumno, sino mal maestro. Está muy buena. Y Soledad nos dice que se gastó sus ahorros para la universidad, pero lo recuperó todo tras ganar la apuesta al alumno de Sato. Estuvo muy buena, ¿eh? Esa escena estuvo muy padre. Es el Sugar Daddy que te arma el OnlyFans. Sí, yo creo que la segunda parte brilló mucho porque, bueno, pues nos cuentan toda la historia de fondo de Miyagi, su enemistad con otra persona que casi era considerado su hermano porque convivían en el mismo dojo con el papá, la enseñanza de este arte marcial de Miyagi-Do, que, bueno, tiene muchos elementos muy padres. Bueno, a mí que me gusta mucho también la cuestión de la cultura japonesa. Cuando la ves en idioma original, escuchas mucho hablar en japonés, ¿no? O algunas palabras que cuando la ves en doblaje dices, ahí está el error, así no se presenta uno o cosas así. Entonces, a mí me gusta mucho esa versión, esa película, por todos esos elementos que hay alrededor de lo que es el señor Miyagi y su familia, ¿no? Y muchas cuestiones simbólicas también que podemos ver dentro de esta segunda versión, o bueno, la secuela más bien. Y sí, o sea, yo creo que la disfruté, la disfruto más actualmente todavía que la primera. De hecho, yo creo que la primera la puedo estar escuchando nada más sin verla, y cuando pasan la segunda, esa sí la veo completita. Entonces, sí, sí tiene muchos elementos muy, muy padres. Y también aquí entra ese juego que se venía mencionando en la primera de que Daniel veía a Miyagi como una figura paterna. En esta segunda, como que sí hay cierto complemento por la cuestión de que fallece el papá de Miyagi, entonces como que Daniel ya se identifica más con el señor Miyagi, porque pues ahora ya han perdido a su padre, ¿no? Entonces, Yo le yo quitaría creo que el esas cómo, o partes. sea, yo le quitaría el cómo, o sea, definitivamente lo ve como su padre, es la persona que lo está guiando, es la persona que lo está llevando por un camino del bien. Sí, es que en Sí, la sí. primera eran más como amigos, pero un señor que es amigo tuyo, que te enseña un maestro, no, maestro. Y aquí ya es algo más de Como tu amigos, o sea, maestro que se fue aquí enseñando. la diferencia de edad la diferencia de edad ya queda de lado, porque ya Daniel Como ya lo ve toda como relación. alguien que ha vivido cosas como él, o sea, la pérdida de su padre. Daniel sabe cómo es eso y es cuando apoya al señor Miyagi, aunque en esta película pues poco de karate le enseña, ¿no? Le enseña más que nada a respirar y a esquivar golpes, pero aquí muy, muy, muy indirectamente. No tenemos una secuencia de entrenamiento propiamente dicho como en la primera. No, no, no, ni siquiera de acondicionamiento físico, para nada. Sí, y aquí nos presentan a Chosen, que es un peleador de artes marciales entrenado en el Miyagi-Do desde niño, que sería el rival de Daniel. Pero Y aquí sí, te muy marcado esa rivalidad. así es, y Entonces, te lo ponen más como que ahora sí esto es real, ahora sí es lucha a muerte, aquí no es por puntos, o sea. era una lucha a muerte, ¿ve? ¿No te la creíste que era una lucha a muerte, ¿ve? Nomás cuando la lucha a muerte que tenía Chosen con las plantas cuando les daba con el arado, así nada más. Oye, pero una cosa que me gustó mucho de esta segunda película fue todo el panorama japonés. Fue muy, muy bonito ver toda una villa japonesa clásica. No sé si a ustedes les llamó también la atención eso. Sí, era como que una representación de un lugar rural en Japón, porque pues todavía pues no se veía que tuviera caminos ya pavimentados, ¿no? Las casitas todavía Bueno, en el aspecto de la cuestión rural en Japón, sí hay casas grandes, ¿no? Eran casas grandes, pero aquí se nota que todo el pueblo o toda la villa, ¿no? De donde es Miyagi, pues eran agrícolas, ¿no? Agricultores. Y es de las pocas veces que se puede ver algo así, ¿no? Aquí sí no he checado desde que la he visto, siempre he tratado de buscar información sobre si realmente se grabó en alguna locación en Japón. Porque, pues, bueno, sabemos que luego a veces en las películas, pues, sí hacen una muy buena producción y te hacen creer que están en dichos lugares, ¿no? Sí, como Ciudad Gótica en Batman de Adam West, que se ve el paisaje californiano. Oigan, ahorita que dicen todo esto de la cultura japonesa, creo, porque recuerdo haber leído una plática por ahí entre tipos que saben mucho de cultura pop, creo que el actor Pat Morita tuvo que ver con ese tipo de cosas. O sea, sí le entró como que a dar una representación de la cultura de sus padres, no su cultura, porque él nació en Estados Unidos, pero pues era japonés. Y algo que quería decir hace rato es que realmente Pat Morita y el señor Miyagi son las estrellas de esta serie, mucho más que Ralph Macchio y Daniel San. Sí, Sí, de totalmente. acuerdo. Y más a partir de esta película que ya se centran, o sea, el tema principal de las películas, tanto de la segunda como de la tercera, es sobre la vida de Miyagi. Una vez que termina esta con la batalla contra Chosen y se regresan a Estados Unidos, pues la mamá de Daniel está cuidando a un tío enfermo. Le pide al señor Miyagi que pues se quede Daniel un rato con él. Y cuando van a la serie de condominios donde trabajaba, pues resulta que acaban de vender y el señor Miyagi se quedó sin trabajo. Y es cuando Daniel dice, no, pues vamos a vender los arbolitos bonsai que usted hace y hacer un negocio de eso. O sea, básicamente ya no, el problema a resolver es el dilema económico de Miyagi. Porque si no, pues si el Sugar Daniel no tiene dinero, pues ¿cómo mantiene al Al querido? viejito. Claro. Oye, es ya, bueno, ¿nos saltamos ya a la tercera o tienen algo más que comentar de la segunda? Nomás de la No, segunda, vamos. el inicio, cuando terminó la primera, acaba con el señor Miyagi así. Y en la segunda inician con el final de la pelea. Es Con correcto. el Daniel bañándose, Me saliendo. acuerdo. Y es cuando ve que Chris está regañando al Johnny y le rompe el trofeo y lo anda casi matando. Y es cuando el Miyagi tiene el primer enfrentamiento con John Chris, Chris. que rompe los vidrios de los autos y le hace el famoso honk, honk, nariz. Y eso fue muy bueno. Y la otra, y pues las relaciones de Ralph Macchio o de Daniel San, pues realmente te das cuenta de lo berrinchudo que era este morrito. Le baja la chica a Johnny. Y misteriosamente se va a Japón y en Japón se consigue otra novia y se No, supone que no le duró ni 6 meses porque no le duró nada, la vio nada. con un amigo y que le chocó el carro, y en Cobra Kai nos dijeron que no, eso no es cierto. Pues ya Exacto. sabemos que el Ralph Mac es un berrinchudo Totalmente de acuerdo. que ni siquiera se ve, ah, te estoy viendo con otro mono, me está haciendo infiel, y se va y choca su carro y le echa la culpa a ella. Exacto. Y otro tema importante es en Karate Kid 2 el orgullo malentendido, ¿no? O sea, cómo Sato y el señor Miyagi, por un tema de orgullo malentendido, pues se privaron de amistad durante años, años, años. Y que al final, pues lo logran dirimir gracias al acto heroico de Daniel San de salvar a cierta ejecutiva de una agencia de autos muy importante. Aquí todavía no era quien. A la niñita resultó ser una ejecutiva de una agencia de autos. Exactamente. Y pues eso hizo que se dirimieran todas las diferencias que Bueno, se tenían. eso y que Miyagi salvó a Sato, porque cuando pasó eso de la tormenta, Sato estaba preparándose para la lucha que iban a tener a medianoche Es y cierto. le cayó un pedazo, una viga de madera, y el Miyagi va con el Daniel y el Sato le dice, ah, ya vienes a matarme, cobarde, como no me puedo defender. Y es cuando el Miyagi le rompe la viga sin dañarlo, y es como así, o sea, al salvarle la vida, como que, ah, pues ya estamos a mano, ya olvida lo del honor, porque El honor no importa nada como en la serie de Avatar. Aquí es más tranquilo, con que me salves la vida ya, ya estamos a mano. Ahí quedó, exacto. Oigan, oigan, nos falta hablar de la tercera, nos falta hablar, mencionar, la secuela, mencionar Cobra Kai, mencionar la de Jackie Chan. ¿Y ustedes se acuerdan que hubo una caricatura de Karate Kid? Yo No, me yo no acuerdo la de... vi, híjole. Yo no tenía ni idea. Ahorita les voy a poner en el chat el link al intro, a ver si el Gamex lo puede incluir en la transmisión. Ahí Digo, está. espero que haya pasado el link al intro y no haya pasado un link porno. Pero bueno, la vida Ahorita es lo un riesgo, buscamos. carnal. Crucemos los dedos porque no. Lo puse en el chat de Covachat, del streaming, Gamex. Okay, Bueno, lo voy a poner déjamelo igual busco. en Twitch. Yo, la verdad, no me acuerdo si la llegué a ver, no me acuerdo si tenía memoria de su existencia. Ja, qué chafa se ve. Pero, no, y dice IMDb que ni siquiera estaba bien basada en la serie de películas. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden no estar bien basadas si no es como que la película tenga un lore extremadamente complejo? Es un viejito Exacto. enseñándole carácter a un niño. No, de hecho, ¿viste una serie de Jackie Chan donde con una niña y un abuelito buscan cosas, talismanes? Haz de cuenta que es lo mismo, pero con Pat Morita y Daniela Russo. Y Neta. una niña japonesa. Están buscando unos artefactos. Es prácticamente lo mismo. Qué O sea que chafi. probablemente era Nunca la vi yo. Nunca la vi. el clásico proyecto que ya existía y algún productor dijo, hazlo de Karate Kid y ya. Exacto. Qué chafi. Este es el libro. ¿Y ustedes se Dale, acuerdan salud. de quién es la actriz que interpreta al Karate Kid en la cuarta cinta? Sí, es Fíjate que no, esta. eso me quedó una duda de dónde la veía. Hizo una ¡Ah, mira! película, ¡Vinieron a fueron a juvenil México! ¡Vinieron a de Carlos México! Sanz. Pero lo curioso es que es hermana de Blake Lively, la esposa de esta, ¿cómo se llama? De Ryan Reynolds. A ver, ¿quién es Son hermana de hermanas. Blake Lively? ¿Quién? La de la tercera de Karate Kid, la pelirroja, No, la es tercera es hermana. esta, Hilary Swank. Ah, no, perdón, No, de la la cuarta, ya estoy cuarta. hablando de No, la cuarta. la cuarta. La De la cuarta. tercera todavía salió Ralph Macchio. Ah, ¿a poco Blake Lively también es de familia hollywoodense? O sea, su hermana es mayor, me imagino. Sí, muy mayor. Pues sí, Blake Lively está chavita. Sí. Oye, y la tercera película del Karate Kid, ¿qué tal se les hizo? Yo creo que es la más malita de la franquicia, ¿no? Yo Sí, medio es me aquí cuando odias acuerdo. más al Daniel. Aquí es donde se donde cuando, como es como se dice, es donde saca el cobre. Totalmente. Pero ahí Sí, sí fue muy. intencional. Ahí sí es intencional que Sí. te Y caiga de gordo, ¿por qué? hecho, hasta la Impulsivo. chava, es su interés amoroso, pero no es su novia, ¿eh? La No. mona siempre dice que es su amiga porque tiene un exnovio y que ya va a regresar con él. Y de hecho se va antes del torneo, ni siquiera va el Daniel en el pelear en el torneo. Sí, no, aquí sí, todo lo que aprendió en la 1 y en la 2 sobre ser constante, disciplinado y ¿Dónde quedó su demás honor? actitudes. ¿Dónde quedó su honor? No tiene Nada, honor. nada. Para nada. Aquí sí, es un cambio totalmente del personaje. Posiblemente sea adrede, como dice el duende. A lo mejor porque ya va creciendo el personaje, no sé. Ya quería hacer algo más productivo con su vida que dedicarse a estudiar, ¿no? Porque de plano se dedicó mejor al negocio que quería emprender con el señor Miyagi. Y bueno, aparte la presión, yo creo, ¿no? De entrarle o no al torneo para defender el título, porque en un principio eso es lo que él planeaba, ¿no? Le llega la solicitud porque, pues, como es el actual campeón, lo invitan para defender el título, pero pues ya también en Miyagi le dice, pero pues, o sea, si la cuestión era defenderse de los bullies, esto pues ya no tiene nada que ver, pero y él lo entiende al principio, ¿no? Al principio también dice, pues va, o sea, no, ya no importa, ¿no? Pero de repente la idea lo sigue ahí, carcomiendo, ¿no? De que pues para demostrar que sigue siendo el campeón y ya, y después de esto entran los demás bullies, ¿no? Ahora de esta versión que lo presionaban y pues ahora sí que como extorsionadores, ¿no? Actuales, que sí llegaban al local, romper cosas y decirle o firmas o firmas. Y bueno, sí, yo creo que también el personaje fue muy, o en mi caso sí, ahora sí no empatizaba con él en esa ocasión. No, y aparte que tomaba mala decisión tras mala decisión y a fuerzas, ¿no? Lo del negocio de los arbolitos, él a fuerzas lo hizo el Miyagi ni quería. Y luego tomaba decisiones sin el señor Miyagi, lo de buscar el bonsái en el acantilado que le dijo el señor Miyagi fue sin decirle. Cuando Miyagi ya tenía un plan, ¿no? Pues nos robaron los arbolitos, pues vendo un carro, el que tengo muchos clásicos. O sea, de ahí sacó dinero y compramos arbolitos y así, ¿verdad? Y Y se nada, que va por el dejó. bonsái allá en la cañada, ¿eh? Sí, nada más fue a que lo rompieran también, ¿no? En esta Sí, ocasión. fue a Y bueno, regarla todo lo que hizo. exacto, sí. Y bueno, también este regreso, ¿no? Como pues de sus némesis, ¿no? Lo que fue Cobra Kai, pues que regresaba John Chris, ¿no? Entonces, yo creo que fue un buen regreso en esa parte, la película. Tuvo ese acierto de regresar al villano, por así decirlo, ¿no? Y todo ese juego que se dio para, pues, aprovechar que Daniel estaba teniendo esa etapa ahora, pues, de odiosito, de más violento, ¿no? En el aspecto de ser agresivo, ¿no? Con sus decisiones, también fue una idea muy bien llevada a cabo o bien realizada para ver cómo se turnaba al lado oscuro, por así decirlo, ¿no? Cómo cambiaba ahora. Del Miyagi-Do al Cobra Kai, ¿no? Que cuando entra el personaje este de Terry Silver, entonces fue, yo creo que esa parte sí es rescatable de esta tercera película, ver cómo aprovechan ese punto débil en el que estaba emocionalmente Daniel para cobrar venganza, ¿no? Este Chris quería vengarse a fuerza de Miyagi-Do, entonces. Lo logran de cierta manera, ¿no? Porque hacen que haya ahora ese rompimiento de la relación padre-hijo entre Miyagi y Daniel. Entonces, sí, sí fue, esa idea sí fue muy bien lograda. A mí me fascinó el personaje del Terry Silver, la verdad es uno de esos personajes muy así villanescos, Oye, pero que un va paréntesis. muy enfocado, Ese ¿no? Terry Silver no estará inspirado en Steven Seagal. O Sí, sea, como para es muy burlarse obvio. de él en ese tiempo, porque mucha gente estaba en el contra de Steven Seagal en aquel entonces y todavía. Sí, sí, Sí, muy es muy notorio. obvio que Es es la el época mismo. donde estaba la gran riña entre Seagal y Van Y Van Damme, Damme. ¿no? O es Sí, 89. 89, 90, por ahí. Oye, un paréntesis. Un paréntesis. Este Terry Silver. Sí, bueno, me remonto al final de la tercera temporada de Cobra Kai. Este Terry Silver no es el que le llamó Chris al Sí, final de la temporada. a ese mero le habló. Sí, ¿verdad? Sí, que es aquí en la Sí. tercera con el primero que recurre, que se ve perdido y va con él y dice, ¿sabes qué? Ahí tienes tu franquicia porque yo ya me derrotaron y no. Y el Terry le dice, no, no, no, ¿cómo? Espérame, deja, espérame, voy a vender un poco de desperdicios nucleares y Desecho. ahorita voy contigo a echarte la mano. Porque eso se dedicaba, eso te dicen que se dedicaba. Manejar desperdicio Sí. nuclear. Villano, O sea, villano. de que era malo, tenía que ser más malo todavía. Es muy Yo la verdad no me interesante a acuerdo. ver cómo lo introduce en esta Yo nueva la verdad no me temporada. acuerdo. No me acuerdo casi nada de la tercera película, pero sí me acuerdo que el arco argumental de Daniel San es justamente ese, que se vuelve nefasto y al final tiene que volver a aprender exactamente lo mismo de la primera, que a la larga les terminó funcionando, porque esa es la base de Cobra Kai. Se Darle vuelve la más vuelta. nefasto. Se vuelve más nefasto. Ajá, por eso le terminó funcionando jugar con su protagonista, Claro. quitarle, porque es la base de Cobra Kai, no darle la vuelta a la idea de que tal vez Daniel no era el verdadero héroe, ¿no? Exacto. Sí, aquí Oigan. como el señor Miyagi no lo quiere entrenar, y John Silver lo envuelve con mentiras y investiga la casa y le saca información. Es la Y lo historia engaña para de un romance. La tercera película es cuando Daniel San le quiere poner los cuernos a Miyagi. y cuando pierde la Oigan, pero confianza. ya llevamos casi una hora, y nos falta hablar de la mejor de todas, la cuarta. ¿En serio? ¿Alguien se acuerda siquiera de esta película? Cero. Sí. Fíjate cero. Que lo que me llamó, lo que me gustó de esa película es que las secuencias de karate eran un poco más elaboradas. No sé si Hilary Swank sí realmente sabía karate en aquel entonces porque hacía mejores movimientos. O sea, Daniel era así y ella sí daba patadas que parecían realmente de karate. De karate. Era más vistoso. Pues esta cuarta yo igual nada más la he visto como, pues yo creo que muy pocas veces. Pero no sé, creo que ya llegó en un momento en el que no sé si la franquicia ya no era muy llamativa. En mi caso, ¿no? Como que esta cuarta no tenía razón de ser. Pero bueno, aún así vemos otra parte, ¿no? Muy leve de la historia de Miyagi, pero pues no sé, a lo mejor tú querías que fuera algo más, ¿no? Pero no sé, a mí sí no me llamó mucho la atención ya. No por el hecho de que hayan cambiado personajes ni nada, simplemente yo creo que ya me tocó en una época en la que ya no se me hacía interesante, ¿no? Entonces, pero aún así, pues logra mantener también esa cuestión que se manejaba al principio en la primera película, ¿no? Un chico, chica rebelde, ¿no? Que también sufría ciertas agresiones escolares, bueno, en ese caso también eran como pandillas, ¿no? Entonces, pues logra tener esa cuestión. Yo creo que lo más risible o más o menos cómico que le quisieron poner fue cuando llegan estos monjes, ¿no? Y andan ahí paseándose por la ciudad y no sé, eso yo creo que sí es algo medio cómico, pero también a la vez como que exagerado en algunos aspectos, ¿no? Pero en sí no podría yo decir algo muy rescatable de la cinta, a menos que sea esa parte en la que está entrenando en el lugar donde estaban los monjes, ¿no? Yo la llegué a ver un par de veces y solo recuerdo eso de los monjes, más que nada por el jardín de arena, por el océanito de arena que mostraron. Pero creo que el problema de la cinta más que nada es el mismo que tienen la 2 y la 3, que es estirar mucho una historia que no daba para tanto. Mira, Soledad Lu nos dice, perdona, no, Soledad Lu nos dice, ajá. La película aplica a las enseñanzas de vida más que al karate en sí. A eso iba, no creo que sea realmente mala comparada con la 2 y la 3. Creo que tiene el mismo estándar de calidad de la franquicia entera, que pues tampoco no son peliculones. El problema con la 4 es que, pues ya, la serie es una serie extremadamente ochentera, que literalmente todas las tres películas se dan en los 80, y la 4 llega cuando ese zeitgeist, esa actitud ya no está ahí. Entonces es otra vez lo mismo, nada más que ahora con una chava, que seguramente hubo muchos ñoños que se enojaron por la inclusión forzada y las estupideces a las que estábamos acostumbrados a oír. Es la misma historia para una época que ya no era la misma. Los 80 ya habían acabado desde hace mucho. Sí. Ya eran otras cosas. Totalmente. Sí, y aparte que Daniel en la tercera, cuando se acaba la película, lo menciona, ¿verdad? Le dice al señor, se acabó, señor Miyagi, ya, se acabó, ya, o sea, como te está diciendo, sí. Este es el cierre inclusive de la saga, ¿verdad? La tercera se siente aportando, y la serie es bastante autocrítica, porque sí se siente como que es lo que tenemos que hacer para cumplir con la trilogía, para que nos pueda pasar el 5 en su trilogía de para eso, para el canal 5, más que nada. Hoy saludamos a Ernesto Solís, que nos manda saludos desde McAllen, Texas. Dice muy no, no, no lo saludes. ¿Qué tal si votó por Trump? Hasta que no nos demuestre que no es Trump, pero no lo vamos a saludar. Es el que nos va a pasar la fayuca de allá de McAllen, sí. A México. Sí, y por último tenemos un remake que llegó en el 2010 sobre Karate Kid. Producido por Will Smith, donde tenemos a su hijo, y aquí es donde yo me doy cuenta de algo. O sea, el papel principal de una película de Karate Kid debe ser un niño odioso, porque Jaden Smith es un niño odioso. Pero es la única película donde le funciona. Es la única película de Jaden Smith donde su papel está bien, no se siente forzado por su papá. Ah, eso sí. Aquí lo que yo siento que salva la película es el Jackie Chan, porque Jackie Chan es un experto en artes marciales y en películas de artes marciales. La película es muy buena. Sí. La película es mejor que la serie original. O sea, las tres películas originales. El problema es que el título no tiene ninguna lógica. Exacto. Porque no tiene nada que ver con karate, es Kung Fu. Entonces, Kung Exacto. Fu. De hecho, se iba a llamar Kung Fu Kid, pero les dio miedo tener ese título y por eso lo pusieron como Karate Kid, para que la gente relacionara y por nostalgia fuera a salirle al cine. Qué estúpidos, porque si no lo hubiesen puesto Karate Kid, si nada más lo hubiesen puesto Kung Fu, sí. Aunque hicieran guiños al original, hubiese funcionado muy bien. Sí, porque la trama es básicamente de la primera, un niño que con su mamá viaja a otro lugar y los bullies lo atacan, y un señor que trabaja ahí le enseña un arte marcial para que se pueda defender. Y es lo mismo, sí, prácticamente. Es lo mismo. O sea, estás haciendo actividades diarias y ya aprendiste algo, ¿no? Así como, sí. Como y aparte hay otro punto. Sí, hay otro punto en contra que yo veo para la película, que hay un final alternativo que no usaron. Ah, sí. Donde sí, el sí, maestro sí. del niño chino pelea contra Jackie Chan. Con un estilo, una estilo de Jackie Chan de usar muebles y mesas, y casi casi nomás les faltó que le aventaran la escalera, que es lo clásico que hace Jackie Chan, y es muy buena, pero pues yo creo que Will Smith dijo, no, mi hijo es la estrella, ¿cómo le vas a quitar toda la película con 5 minutos? Esos detalles, ¿no? Que nada más se pueden ver en la versión del Blu-ray o en el DVD. Y bueno, pues sí, pero tenía también sentido porque lo hubieran dejado, porque la parte en la que los niños, ¿no? del equipo contrario, pues cuando ven cómo se comportó su maestro, ¿no? Faltando ese tipo de honor, pues reconocen a Jackie Chan ahora como su maestro, ¿no? Su Shifu, uh-huh. y pues le hacen reverencia, ¿no? Entonces, yo creo que hubiera estado muy bien que se lo hubieran dejado. La película de Jackie Chan. Efectivamente. Sí, no recuerdo mucho la trama de la película. De hecho, no recuerdo mucho esta película del Karate Kid. La de misma. Sí, lo único que recuerdo es que es una mamá negra que llega a Japón, o a China, no recuerdo a dónde exactamente, China. Este hijo odioso, y no haya con quién dejarlo, más que con este, no recuerdo ni qué era Jackie Chan, era también el conserje. Era el conserje. Era lo mismo, era lo igualísimo, el conserje del edificio. Así es. Era por exactamente la misma trama. Paco dice, el título es un chiste porque para la mamá todo eso es karate y el niño la corrige. Will Smith es productor de Cobra Kai. ¡Ah! Eso no me lo sabía. Sí, sí, está en los créditos. Ahí dice productor, ejecutivo, Will Smith. ¿Será que Will Smith es de los que es fan de las artes marciales? Porque la comunidad afroamericana tiene súper cargado el fanatismo. Igual que nosotros aquí, como que a los prietos nos gusta... Lo asiático, sí. Así. Verga, lee el chiste de Vale, es bueno. Dice, habla un final, había un final alternativo en el que al final Jaden despierta en un hospital ya sin piernas. Sí. De hecho, sí es cierto eso de la comunidad negra que les gusta las artes marciales, porque hay una película, El Último Dragón, que es de negros con temática de los 80s. Con temática de artes marciales. Donde el jefe final es una cosa así rara con ropa de Michael Jackson. Sí. Es que tiene un nombre muy curioso, como pues un nombre afroamericano, pero le agregan el Lee algo, ¿no? Ajá. De hecho, creo que cuando este Lee llega a Estados Unidos, una de las primeras cosas como que para agarrar este estatus dentro de la comunidad americana fue pelear con uno de los... No sé si era de Kung Fu, karate o qué era, pero era afroamericano, que era muy respetado. Y le gana, o sea, sí demuestra que es mucho, muchísimo mejor, que creo que al final el tipillo como que medio reniega, medio no, dice que no estaba al 100 y todo. Pero eso fue la entrada de, ¿Estás hablando de la película de Bruce Lee en donde pelea contra Kareem Abdul-Jabbar? ¿Quién? Yo, no creo. No, yo estoy hablando de un torneo que hubo cuando él llegó. Todavía no era actor, todavía no le daban el casting de Kato. Oh, sí, es la que se ve en la película esta de la de Dragón, la vida de Bruce Lee, ¿no? Se ve esa parte. Creo que sí. Bueno, llegamos a un punto importante. la película, lo que es Karate Kid. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. ¿Qué asiático tiene más impacto en la cultura pop? No, pues Jackie Chan. O sea, Jackie no, Chan es... Como artista marcial, sí, Jackie Chan es el que se lleva... Como ícono cultural también Jackie Chan se lleva a todo mundo. Como ícono cultural, como persona que desvía dinero hacia Hong Kong, también, no puedes decir que Jackie Chan tiene más impacto cultural, por favor. Claro. No. Todo el mundo conoce a Miyagi. A Jackie Chan es como arte marcialista, ¿ves? Es muy bueno en Kung Fu, pero creo que el que ha tenido mayor impacto ha sido Pat Morita como el señor Miyagi. En cosas filosóficas de vida, yo creo que las enseñanzas de Miyagi son más conocidas que alguna, porque en las películas de Jackie Chan generalmente es acción y diversión, no es tanto diversión. Acción y diversión y tipo cine B, o sea, no muy bueno que digamos. Es muy respetada su forma de dirigir acción. Sé que en el videoensayo de Tony Su, donde explica por qué las películas de Jackie Chan tienen... Y bueno, chéquenlo si quieren arruinarse la vida, porque el resto de su vida no van a poder volver a ver la acción hollywoodense. No, lo digo, lo explica muy bien y después empiezas a ver lo chafa que es, por ejemplo, la acción en Marvel y la acción en DC y todo eso. Jackie Chan te lo explica que en una de las partes dice, es que cuando das un golpe, la toma tiene que continuar de dónde, cómo va la acción del golpe. Y aquí no hacen el golpe y nomás ve que se hace para atrás y ya. Entonces, Jackie Chan te explica todo ese tipo de cosas. Y se tiene que ver toda la acción en cámara. Exacto. No que ya Hollywood es puro. Se mueve la cámara y al otro se cayó. Y luego puedes ver que ni siquiera están dando las patadas completas. Nada más medio levantan el pie. Y en la siguiente escena es alguien está pateando, ¿no? Y se van a arruinar. Bertandi en Twitch nos dice, no hay comparación. El señor Miyagi es un ícono como personaje. Jackie Chan... es un bien arte marcialista, es lo que yo les decía. ¿De dónde sacan eso? Jackie Chan es un pilar cultural. Es un pilar cultural en dos hemisferios del planeta, por el amor de Dios. Miyagi nada más aparecía en la trilogía del 5, por el amor de Dios. Hay que hacer un programa especial de todas las películas de Jackie Chan. Para contentar al buen. Sí, pero todas las películas de Jackie Chan no han tenido el impacto que tuvo Karate Kid. A lo mejor ese es el tema. Sí. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de Will Smith en El Príncipe del Rap, yo recuerdo una escena donde Miyagi lo entrenaba, pero no estoy seguro si es a él o a esa otro negro, bueno, otra persona de color. Estoy casi seguro que es un episodio del Príncipe del Rap. No me acuerdo de eso. Sí, está la imagen. No, pero si es productor de Cobra Kai, seguro es fan. Por lo menos es fan de la saga. Se le nota mucho que sí es fan. Por lo mismo hizo su propia película para su hijo y pues produce ahorita Cobra Kai. Entonces, ahí está, ¿no? Uh-huh. Y aparte, por ahí Richard nos dice, Miyagi es un personaje icónico. Jackie Chan es Jackie Chan. No se me viene a la mente un personaje propio de él. Solo ser Jackie Chan, como ícono se lo lleva Morita. Mejor dicho, no pudo haber estado, ¿eh? Aplausos para Richard. ¿Por qué no está Richard aquí? Si está en el... Buena pregunta. Tu comentario no cuenta porque debió haber estado aquí diciéndolo en persona. En anonimidad es un comentario que te mandan de Twitch. ¡Órale! Eso está buena. ¿Cómo pueden decir eso? O sea, ni los que crearon el meme de Chuck Norris respetan a Chuck Norris. Por el amor de Dios. La única gracia de Chuck Norris es ser el único blanco que entrenó con Bruce Lee. Con Bruce Lee. ¿Qué clase de historia cultural vieron ustedes? La que les dio Tarantino. ¡Qué chingados! Bueno. Y luego también tenemos en la televisión dos puntos de vista que se han estado viendo recientemente. Uno, el de How I Met Your Mother, donde plantean que Johnny Lawrence será el protagonista de la serie en lugar de Ralph Macchio, que Ralph Macchio era Daniel LaRusso, era el bully, que es lo que está la leyenda urbana, que de ahí salió Cobra Kai, cuando no es cierto. Lo plantea en varios episodios, ¿no, Gámez? ¿O solo en este? Lo menciona en otro episodio y aquí lo vuelven a mencionar otra vez. Que es el episodio de la fiesta de despedida soltero de Barney. De hecho, sí, es en la primera temporada lo menciona, uh-huh. queda como simple mención. Comentario. Creo que en la tercera temporada o cuarta, no me acuerdo, es cuando ya aparecen en cameos, ¿no? Tanto Ralph Macchio como el actor, se me olvidó su Es apellido. como la séptima octava cuando pasa esto. Entonces, es ahí cuando, pero no, yo creo que es más una coincidencia. Yo no le atribuyo a que gracias a esto de How I Met Your Mother se haya creado Cobra Kai. Yo ahí sí difiero. De hecho, es tanto, yo creo, esta mención o este meme o como quieran llamarlo, de que por esa serie es que está Cobra Kai, no, yo lo dudo completamente. Yo creo que sí fue un regreso, porque a lo mejor tenían curiosidad de contar la versión de Lawrence, ¿no? Entonces, me parece que es mejor un muy buen acierto regresar esta serie, porque pues han habido muchos regresos o muchas cuestiones de la moda ochentera. Entonces, yo creo más bien que como parte de esta nueva ola de recordar o de tener nostalgia por los 80s, fue que se pudo lograr esta cuestión de Cobra Kai, ¿no? Aparte, pues por la espinita que tuvo, yo creo, precisamente Will Smith con conseguir, porque precisamente decían por ahí que Will Smith había hablado con Ralph Macchio para que él tuviera una aparición en esta película de Jackie Chan con su hijo, como un cameo, pero pues el Ralph Macchio había dicho que pues yo creo que a nadie le interesa ver ya a un personaje envejecer y bueno, yo creo que él dijo que si en algún momento hubiera oportunidad de regresar, entonces él sabría que llegó el momento de hacer algo nuevo o continuar con estas historias y bueno, cuando se inicia la producción de Cobra Kai, pues le pareció muy buen argumento y por eso también los tiempos se dieron como diciendo, pues sí, ok, Buen los argumento. estamos aquí, ¿no? Así es. A ver, sí, también, exactamente, ¿no? Ya faltaba el money, entonces. Me gusta el dinero. Fíjate, Totalmente. A ver, enano, Yo creo que adelante. fue más una combinación entre lo memético que se volvió estas posturas de que realmente el verdadero carácter kid era fulanito, sotanito. Y estoy tratando de recordar cuál fue la primera serie o película que revive una franquicia ya añeja, pero la revive para explorar algo diferente, no nada más para imitar, tratar de rehacer lo que hicieron originalmente. No creo que haya sido Cobra Kai, estoy seguro que hubo algo antes, que Cobra Kai vino más como en esta oleada de nostalgia ochentera. No estarás hablando de ¿cómo se llama? Ah, se me fue. Es que yo creo que podemos encontrar muchos productos que entran en esa categoría, pero el Sabrina, primero, yo creo que nos Archie. tenemos que ir muy, muy, muy atrás. Pero Archie también es volver a contar lo mismo, pero actual. No, yo me refiero a que Cobra Kai es esto justo que dices que Sí, otro decía Ralph punto de Macchio. vista. Nadie quiere verlo envejecer. No, sí hay mucha gente que quiere ver envejecer a los personajes antiguos, o sea, a ver cómo se vería ahora, no tratando de recontar la historia original, Por sino. ejemplo, lo que puse hace unos días en el Facebook de La Covacha, que no sé por qué no había visto la película de Creed, y es una muy buena continuación de la película de Rocky, del legado de Rocky. Racista. No, sí es muy buena. Bueno, Creed podría ser el origen. Creed podría ser el primero de esta oleada. No intenta repetir más o menos. Más o Repetir menos. exactamente. Más o menos, porque es lo opuesto. Rocky era un pobre que no que usó el box para sobresalir. Creed es lo opuesto. Él ya era un niño rico que quería probarse que Exacto. merecía todo lo que la vida le dio. No, podría ser. O igual Puede y si es ser. la primera, igual y Cobra Kai si es la primera, porque después de Cobra Kai es que vienen cosas como Salvados de la Campana, la nueva serie, que también está en esta Sí. actitud de ir en contra Regresar. de la premisa original. No solo regresar, sino ir en contra de la premisa original, ¿no? De burlarse un poco de lo que eran los personajes, ¿no? Claro. Y creo que también funciona mucho por la cuestión del contexto actual, ¿no? Estamos viendo que al personaje de Lawrence le cuesta trabajo mucho adaptarse tanto a ideología, pensamiento, uso de tecnología. O sea, A hacen eso. notar verdaderamente que una persona de esa época en estas fechas es alguien obsoleto, ¿no? En la cuestión tecnológica y también de actitud, ¿no? Porque pues ahorita estamos en una época en la que pues todos se ofenden por cuestiones Por que todo. en nuestras épocas no nos ofenderíamos, ¿no? O bueno, esta cuestión, ¿no? Esta transformación de mentalidad. Y eso yo creo que a mí también es como un punto muy bueno en el personaje porque se nota cómo cambia, ¿no? Si bien sigue todavía con ese rencor de la derrota, de que su vida es un desastre porque no pudo levantarse de esa humillación, ¿no? Entonces, es también parte de la serie mostrar cómo la gente va cambiando. En este caso, el personaje de Lawrence pasa de ser del villano, del bully, a ser ahora un personaje como de cierta manera el guía. Se convierte en el Miyagi de este chico con el que tiene también ahora ese lazo, ¿no? Y en el otro lado de la moneda, ¿no? Ahora este Danielito ahora pasa a ser un poquito el que no entiende que la gente puede cambiar para bien, y ahora él está ahí muy incisivo, Un que pues no, poquito. tú no tienes derecho a reaparecer en mi vida, Cobra Kai, porque eres el mal en la sociedad, ¿no? Cuando pues se demuestra que en la primera temporada pues ayudó a muchos chicos, ¿no? Que eran víctimas del bullying, víctimas de cualquier otro tipo de abuso. Entonces, Les dio eso confianza. me agradó. Exacto, les dio confianza. Ahora, hay un punto bien importante. Sí se han percatado el tipo de bullying que hay en Cobra Kai. Es un bullying pesado, es un bullying rudo. Y comparándolo contra el bullying que sufría Daniel LaRusso en el Karate Kid 1, o sea, no es nada, güey. No, no, no, no. Te digo, ese Daniel LaRusso era muy nenita, güey. Sí, a eso Y me aparte refiero que con las que la serie. Games, games, sí. games. No No, vas que tú, vas aparte tú. que en las series el arte marcial, o sea, las peleas de karate tienen mejor coreografía, están más elaboradas, las escenas de acción están mejores, o sea, aunque el Daniel LaRusso se sigue viendo tieso cuando pelea, igual un poco el Lawrence, pero los chavos sí se mueven muy bien. Y como dato cultural, yo siento un fuerte dolor en la espalda cada vez que veo al Miguel caerse de esas escaleras y lo han repetido como 5 veces en el primer capítulo de la tercera temporada. Oye, Es impactante. qué buen final de temporada el de la segunda, ¿eh? Quedé yo impactado. No, no ha habido un capítulo mejor en toda la serie que esa segunda temporada del final. Oigan, ya nos dijo Vale que la primera serie que inicia esta modita de rehacer, digo, de continuar series viejitas fue Fuller House, la continuación de Full House. Nada más que yo creo que sí hay que reconocer la Cobra Kai que tuvo el valor de enfrentar el mayor problema de ese tipo de series o de ese tipo de secuelas que siempre quieren repetir la añoranza de la niñez, volver a hacernos sentir lo que sentimos cuando teníamos 10 años y no teníamos ningún problema en la vida. Y en vez de eso, se fue a meter eso que dice que Juanjo. Yo no la he visto, nada, me da hueva, pero suena interesante eso de que el bullying que muestran en Cobra Kai sea este bullying más problemático, ¿no? Que más que bullying es sociopatía, juvenil, que en su momento pues eran cositas así de que te molestaban y te decían apodos y ahorita sí son cosas de que te saquen el cuchillo, Sí, una... antes lo más que te hacían era serrucho y ahora ya se rompen un brazo. Sí, Mandan está a la escuela. cañón. Oigan, ya llevamos 1:20. Creo que Sí, ya tenemos que yo acabar, creo que ya ¿no? cubrimos todos los temas. Ya llegamos al final. Llegamos al final y aquí nos dice NFTV, el señor Coco, Cobra Kai 1 y 2 es una serie de eventos desafortunados. Cobra Kai 3 es una pareja de idiotas. Algo así. Aunque la 2 tiene una temática ahí en medio muy telenovelesca. La 3 también continúa un poco de eso. Como la escena donde Miguel y la hija de Daniel, Samantha, están en el dojo de Miyagi y se empiezan a acercar y llega el hijo de Johnny y los ve. ¿Y qué están haciendo? Y el Miguel, oye, ¿no me debes una disculpa por haberme tirado de un segundo piso? Sí, dame. No, no, no, no, no, eso puede esperar, porque andas con mi novia. Pues sí. ¿Qué podríamos esperar para la cuarta? Porque pues esta segunda estuvo plagada de cameos, regresos de actores de las películas. Obviamente quien ya se infiere que va a regresar para la cuarta, pues es Terry Silver, ¿no? Porque los Efectivamente. recuerdos de la prisión en Vietnam y todo esto nos hacen ya suponer luego, luego que a quién le va a hablar para este enfrentamiento, ¿no? De los dojos ahora que vinieron. Pues el A primero yo Rambo. creo que sí. Va a ser Terry Silver. ¿Qué esperarían ustedes que pudiera pasar? ¿Creen que regrese también el otro arte marcialista villano de la 3? ¿El chico rudo del karate? El Bad Boy. Pues yo creo que sí, o sea, Para hacerle la vida más pesada a Daniel San. pues sí, porque este Terry Silver pues le puede hacer la vida pesada económicamente, ¿eh? Si Sí. todavía tiene su emporio. Ahora, lo interesante va a ser la unión de los dojos, la unión de los estilos de Daniel y de Johnny. Eso es, creo Correcto. que realmente lo interesante de la temporada. Y otra cosa que viene en un grupo que es una teoría sobre esta chica Tori, Tori Nichols, apellida creo, en la serie, o sea, de quién es su mamá. Y porque en la tercera película el casero le pregunta al John Chris que si es su abuelo, y el mono le dice sí, algo así. Y durante los recuerdos de él, se ve que la novia que dejó ahí se apellidaba Nichols también. Entonces está la teoría Sí. de que puede ser realmente nieta Su. del Chris. Oh. Interesante. Aunque la noticia le dieron la noticia que le dieron en Vietnam fue que murieron las dos, ¿no? Que murió la esposa y su bebé. Se supone, pero ya ves cómo es Hollywood. Redcon. Benditos Redcons. Ahora, ¿qué les pareció la historia de cómo nos tratan de dar el contexto de Chris? Pues yo creo que tratan de justificar su actitud, ¿no? Hacia la vida. Es un tanto llevado por la tragedia, obviamente, el engaño de quienes consideraba sus superiores, sus amigos, ¿no? Por la confianza que le dieron al incluirlo en este grupo como pues, de élite, ¿no? Para las misiones. Sí, como que también es parte, yo creo, de darle este giro a la historia y tener cierta empatía con el personaje, ¿no? Para tratar de decir, ok, todos somos malos porque nos sucede algo malo en nuestra vida y no nada más somos malos porque sí, ¿no? Pero sí se me hizo interesante la forma en la que también él proviene de un grupo de marginados o de bullies, ¿no? Porque pues cuando está trabajando, ¿cómo lo tratan? Y cuál es su escape, pues ok, me quiero ser más fuerte y ser más rudo y me voy a la milicia, Al ¿no? ejército, Y es exacto. algo que si lo vemos desde ese punto de vista, es algo también que se vio reflejado tanto en las películas como en las temporadas anteriores, de que pues ok, soy un olvidado, soy buleado, me refugio en esto que me va a hacer fuerte para tratar de llevar este tipo de vida, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto todos los personajes en la serie han compartido esos como orígenes, ¿no? Siendo pues objeto de abuso de algunos que son como que más poderosos, ya sea físicamente o económicamente. Entonces, creo que ese enfoque sí se lo tuvieron que inventar para esta cuestión y tener cierta empatía con el personaje, ¿no? Pero aún así, de que sigue siendo malo, sigue siendo el villano. Pero gacho, ¿no? Todo lo que Sí. hace que hagan los Cobra Kai ya en esta tercera temporada, sí, sí es de criminales, man. Yo creo que John Chris se la gana a Donald Trump como el villano del año 2020. Sí, y aparte de que si las películas nos han enseñado algo, y si John Rambo nos ha enseñado algo, y John Chris nos ha enseñado algo, y en la del Soldado Universal nos han enseñado algo, es que Vietnam deja a los soldados muy, muy locos. Totalmente loco, sí. Y no, no solamente de Vietnam, ¿eh? Igual a lo mejor un pequeño paréntesis, cuando tendría yo entre 6 y 8 años, en el vecindario donde vivíamos había un chico, una persona que era militar o exmilitar, y a mí me llamaba la atención porque su cuarto siempre estaba adornado con maquetería, helicópteros, aviones, colgados del techo, ¿no? pero siempre llegaba una hora en la tarde en la que se ponía borracho y era así como que todos en el vecindario se escondían porque el tipo salía bien violento, con su uniforme a echar patadas, gritarle a la gente, Madre. ¿no? Sí, no, yo creo que de manera generalizada sí tienen un cambio muy cañón cuando entras a la milicia. Incluso un primo mío fue militar y un tío también quería que yo entrara de militar, ¿no? Entonces, lo único que me dijo mi primo y es lo que siempre mantengo en mi memoria es que me dijo, no, no vayas con el tío que quiere que vayas a la Marina, mejor aprecia tu libertad, me decía, porque pues quién sabe qué tanto traumas pasen, ¿no? Después de todo este tipo de... Imagínate. Bueno, pues ya creo que es momento de despedirnos, jóvenes. Ya les dimos media hora más de nuestro talento a los visitantes que siguen aquí en nuestras transmisiones por YouTube, por Facebook y por Twitch. Vamos a proceder a la despedida, Carlos. Sus comentarios finales. Sinceramente, véanse la serie. Sí, podría yo decirles que vean la 1, la 2 y la 3 ahora para tratar de entenderle a la nueva temporada, para que pues estén al tanto de todos, porque hay muchos flashbacks que a lo mejor las personas que no han visto las películas, pues digan, ah, mira, se ve algo del pasado. Pues todo ese pasado es la cuestión fílmica de la trilogía. Entonces, pues recomiendo que las vean y luego vean la serie. Entonces, sin duda está realmente recomendable. Van a pasar muy buen rato los que a lo mejor añoramos todavía esas épocas. Sin duda alguna es un bonito recuerdo. Y pues bueno, pueden seguirme aquí en arroba sector cómic MX y en todas las redes sociales existentes con ese mismo nombre en sector cómic MX. Chido, Carlos. Fíjate que yo lo que les voy a recomendar es que vean Cobra Kai de un inicio, si tienen familia, si tienen hijos más o menos pequeños, les va a encantar, se van a picar. Es una serie para verse en familia, está bastante, bastante chida y a raíz de ahí puedes empezar con las películas, que es lo que estamos haciendo. Bastante padre, bastante, bastante chido. Y pues nada más que nada ver lo odioso que puede ser o que puede llegar a ser Daniel San. Ahí me encuentran en los unboxings de La Covacha los jueves por la noche. Ya estamos estrenando horario en horario estelar. Vamos a desbancar a varios programas covachos, espero. Y pues, ¿qué más decirles? Me pueden encontrar a mí en mi Insta, JJ-Burciaga, donde subimos las fotos de los monitos que hemos descajado para la covacha. Bien, enano. Bueno, pues yo nada más retomo lo de la discusión entre Miyagi y Jackie Chan, ¿quién es más icónico? Ahí, discútanlo en Twitter, cada quien es libre de tener su opinión. Obviamente, si ustedes opinan que Miyagi es más icónico, están estúpidos, son libres de estar estúpidos y de vivir en el error. Pero cada quien es libre de tener su mala opinión. A mí me pueden encontrar en mi podcast, Reseñas Enanas, que va a cambiar ligeramente de formato, regresa el siguiente miércoles. Búsquenlo en Spotify o si no, búsquenlo en Google Podcast, en iTunes, Reseñas Enanas. Próximo miércoles, nuevo capítulo. Muy bien, no, pues muchas gracias. Yo soy Alejandro García, me pueden encontrar en Twitter como arroba SpiderGamer. De vez en cuando tuiteo sobre cosas y les daré información sobre los próximos capítulos de este programa de Comachando. El próximo tenemos episodio sobre la retro cartoon de Disney. Sí, ¿no? Es sobre las caricaturas de Disney, lo que es DuckTales. La barra de caricaturas noventeras de Disney. Se me Sí. fue el Esa era nombre. una genialidad, esa era una genialidad de caricaturas. Será DuckTales, Los Rescatadores, Darwin Duck, Alex Finn. Delfín, los ositos Gummy Bears, Gárgolas. Gárgolas. Creo que por ahí alcanzó a entrar una versión extrema de Patoaventuras con los tres niños adolescentes. Ahí nos La tropa acordaré. Goofy. La tropa, la serie de Goofy, que era muy buena. Sí. Sí, para que no crean que este es un podcast otaku, porque nada más hemos estado hablando de cosas asiáticas. Sí. No, no. Nosotros sí nos bañamos, jóvenes. Los sábados, pero nos bañamos. Cuando hay agua los sábados. Lo bueno es que no vivimos en la ciudad, de México, y nosotros sí tenemos agua generalmente. Tenemos agua diario. Qué cochinotes. Bueno, eso sería todo por este episodio. Muchas gracias por vernos. Síganos en las redes sociales de La Covacha. Tenemos Facebook, estamos en YouTube, tenemos canal de Twitch, tenemos canal de TikTok. Creo que el enano todavía baila ahí a veces. Ahí voy a estar bailando. Tenemos Twitter. Y Instagram. Instagram. Ah, es cierto, busquen la cuenta de Twitter. Vamos a estar haciendo. Ya está ahí Jorge hablando, creo que de juguetes, o no sé quién es, creo que es Jorge. Ya también voy a estar yo, para que haya más contenido en TikTok. Si no saben qué es TikTok, pregúntenle a sus nietos, ellos les enseñan. Está entretenido. Bueno, eso sería todo por esta noche. Muchas gracias por vernos. Hasta el próximo martes. Nos vemos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta pronto.